Hoy es día de fiesta en la iglesia de Dios. El Espíritu Santo sobre ella descendió. Con sus dones divinos a sus hijos llenó, como a los fieles doce con carismas vistió. Pentecostés, nuevo Pentecostés, el Dios de amor a su iglesia adoró. Pentecostés, nuevo Pentecostés, nuestras almas se gozan, hoy es Pentecostés. Esta fiesta se extienda a todo hombre y lugar, que el Espíritu Santo se derrame a raudal sobre los corazones en tibieza mortal, que derrita su hielo y los haga alabar. Pentecostés, nuevo Pentecostés, el Dios de amor a su iglesia adoró. Pentecostés, nuevo Pentecostés, nuestras almas se gozan, hoy es Pentecostés. Dulce huésped del alma, pon en nuestro interior conversión, penitencia, humildad, contrición. Gran enviado divino del error sácanos, que entendamos los signos que provienen de Dios. Pentecostés, nuevo Pentecostés, el Dios de amor a su iglesia adoró. Pentecostés, nuevo Pentecostés, nuestras almas se gozan, hoy es Pentecostés.